Y preparaos ahora, porque vaya tanda viene. Accidentes. Un tren arrolla a un camión en Málaga. 5 heridos, 2 de ellos en estado grave. Eso en España. El youtuber Mike Skylet mata a 2 mujeres tras conducir como un kamikaze y muere en el choque. Las víctimas de 43 y 12 años, madre e hija. Al menos 15 muertos en un accidente de autobús en Bulgaria. Accidente aéreo en Etiopía, 18 muertos por la caída de un helicóptero militar. Al menos 7 muertos y 20 heridos tras accidente de un autobús en Nuevo México. Al menos 11 muertos y decenas de heridos en un accidente de tránsito en Ecuador. 3 turistas españolas mueren en Tanzania al chocar su minibús contra un camión que viajaba en sentido contrario. Además, murieron el conductor y otra persona más. 5 muertos y 15 heridos, 4 de ellos en estado grave en un accidente de autobús en Avilés, también en España. Al menos 20 muertos al caer un avión en un río en Sudán del Sur. Y más desgracias. Varios muertos y heridos tras una explosión en una fábrica en Rusia. Al menos 3 personas muertas. Al menos 10 heridos y 1.800 evacuados en el sur de Alemania por una explosión en una refinería. Y en Sudáfrica al menos 8 muertos tras una explosión en un almacén de municiones. Y en la India se derrumba parte de un puente en Calcuta. Es curioso, hace poco en Italia, pues ahora mira por dónde, otro puente se derrumba y en Calcuta. Algunos decían que lo que sucedió en Italia fue provocado, etcétera, etcétera. Difícil poder comprobarlo. Pero sí que hay algo que debemos conocer. Y es que, ya os lo dije hace mucho tiempo, había una cita de Lenguay que venía a hablar que cuando sucede un tipo de desgracia hay varias seguidas de lo mismo. Y es porque Satanás tiene sus ángeles que vienen a funcionar como especialistas. Y cuando uno actúa, actúa en racha. Y esto no es conspiración, ni conspiranoicos. Esto es la realidad que hay por detrás de lo que tantas veces nuestro reloj humano no ve, salvo en ciertos momentos. Y es la realidad de los ángeles caídos y de Satanás. Pero bien, mirad lo que ha sucedido también en este vídeo en Calcuta. Estas impactantes imágenes llegan desde la India, donde se ha derrumbado un puente en la ciudad de Calcuta. En el vídeo se puede ver la parte que se ha venido abajo, de unos 30 metros de longitud, con varios vehículos afectados. Por ahora se ha informado de la existencia de un fallecido, pero se teme que pueda haber muchos más. Varias personas han sido hospitalizadas mientras los equipos de rescate buscan a posibles atrapados bajo los escombros. En 2016, en esta superpoblada ciudad, se derrumbó parcialmente otro puente que estaba en construcción. Hubo 26 muertos. Pues ya veis, puente y lo que termina sucediendo. Al menos 35 muertos y 100 heridos en una explosión de gas en Nigeria. Y en tema inmigrantes, 5 muertos y 501 inmigrantes rescatados en aguas andaluzas en España. Y en tema de pestes, ascienden a 72 las muertes probables por ébola en el Congo. Virus del Nilo Occidental, 3 muertos en Israel. El Ministerio de Salud subrayó que el calentamiento global es la causa del aumento de la propagación de la enfermedad y afirmó que se ha registrado un aumento de casos en Europa, por ejemplo, 183 en Italia y 106 en Grecia. Hay calentamiento global, pues estos animalitos les da por volar a otros sitios más lejanos y la que lían. 16 fallecidos en Grecia por el virus del Nilo Occidental. Pero esto no es todo. Tifón. Japón tiembla ante la llegada del tifón extremadamente peligroso Jebi, que deja ya al menos 10 muertos. Pero hubo eso y algo más. Ya lo veréis. Terremotos. Un seísmo de magnitud 6,9 sacude Venezuela sin causar daños personales, pero sí destrozos. Venezuela registra un sismo de magnitud 5,7, el segundo en menos de 24 horas. 2 muertos y 232 heridos tras un fuerte sismo de magnitud 6 en la frontera entre Irán e Irak. Bueno, primeras imágenes de la cadena de sismos que sacude el Pacífico de América. Ya veis qué rachas, ¿eh? Internautas difunden en la red grabaciones y fotografías en las que se aprecia cómo vivieron el movimiento telúrico. Y de eso hay vídeos, fotografías, lo que queráis. Pero es curioso, porque fue toda una cadena del Pacífico. Y mirad, algunos datos. En Panamá, ¿dónde más? En Ecuador, ¿dónde más? En Chile, todo esto prácticamente seguido. Y el terremoto de la isla japonesa de Hokkaido deja ya 44 muertos y 660 heridos. Y hablando del anillo de fuego, de esos terremotos que hemos citado anteriormente, hace un momento, pues nuevo terremoto en el anillo de fuego, fuerte sismo remece a Nueva Zelanda y eleva a 9 los países sacudidos en menos de un mes. Y ya nos muestro aquí el resto de terremotos que se van mostrando en las noticias, que no llegan a hacer tanto destrozamiento por los sitios, pero que se sienten, ¿eh? Huracán. El huracán Lane provoca inundaciones e incendios en Hawái. Tormenta tropical. La tormenta tropical Gordon deja un muerto y miles de hogares en Estados Unidos sin electricidad. Incendios. Mueren al menos 19 personas por un incendio en un hotel en el noreste de China. 8 muertos, entre ellos 6 niños, en el incendio de un edificio de viviendas en Chicago, en Estados Unidos. Lluvias e inundaciones. Al menos 7 muertos y miles de desalojados por las inundaciones en Taiwán. Inundaciones, cortes en carreteras, las consecuencias de la gota fría que atraviesa la península ibérica. Y vaya también inundaciones, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta en un momento la de desgracias que hemos mostrado con la cantidad de muertos, heridos y todo lo que eso conlleva? Destrozos varios o múltiples, es impresionante. Es una cosa tras otra. Pero parece ser que si las cosas no te tocan a ti directamente, enseguida lo olvidas todo, ¿eh? Pero no nos damos cuenta cómo se está disparando toda la magnitud de todas estas situaciones. ¿Vemos esto como normal? Bueno, pues ahora vamos a ver algo que tampoco muy normal es que sea. Y estuvimos hablando en Costa Rica, haciendo unas conferencias allí, y también en Tenerife. Cambio climático, Laudato Si. Vamos a ver noticias relacionadas con esto. La mayor naviera del mundo quiere abrir una ruta en el Ártico aprovechando el cambio climático. Y antes hemos visto, ¿lo recordáis? Una noticia de Rusia, también en el Ártico, que se estaban preparando con una base militar impresionante. Pues ahora sucede esto. Resulta que hay para querer abrir una ruta en el Ártico aprovechando el cambio climático. La compañía danesa Maersk pretende enviar a aguas árticas un barco que zarparía desde el mar Báltico en San Petersburgo con 3.600 contenedores de pescado congelado, para empezar la primera prueba ya de todo ello. Maersk, empresa danesa líder mundial en el transporte de contenedores, tiene la intención de expandirse a través de una nueva ruta marítima más corta por aguas del Ártico, aprovechando el cambio climático. Según el medio, la naviera escandinava plantea, a partir del próximo 1 de septiembre, enviar su primer barco portacontenedores a través del Ártico para explorar dicha ruta y comprobar si es factible de cara al futuro, así como para recopilar datos científicos. Durante la última década, a medida que el calentamiento global ha ido haciendo mella en esta región de la Tierra, varias empresas de la industria naviera, como la china COSCO, que ya navega por aguas árticas, han sopesado la posibilidad de utilizar el Ártico para recortar tantos gastos como tiempo de viaje, hasta 2 semanas en el caso del trayecto de Asia a Europa. La firma danesa enviaría al Ártico el Venta Maersk, un barco con casco reforzado y capacidad para transportar 3.600 contenedores de pescado congelado, que zarparía desde el mar Báltico en San Petersburgo, proveniente de Vladivostok, ambas en Rusia. Con lo cual, mira por dónde el cambio climático les va a dejar algunos unos dividendos importantísimos, ¿eh? El último sobreviviente. Se rompe el hielo marino más antiguo y grueso del Ártico. Un meteorólogo describió la pérdida de hielo como aterradora. Otros dijeron que el evento podría obligar a científicos a revisar sus teorías sobre qué parte del Ártico resistirá más tiempo. Imágenes satelitales de la primera semana de agosto han revelado algo que muchos científicos temían. El hielo marino a lo largo de las costas del norte de Groenlandia se ha roto y se ha alejado de la costa. Expertos advirtieron que su ruptura aumentaría la tasa de derretimiento en todo el continente. Se trata del hielo marino más antiguo y espeso del Ártico, descrito como el último sobreviviente del hielo marino plurianual del Ártico, el que permanece congelado año tras año, incluso durante los meses de verano. Este fenómeno, que nunca se había registrado antes, desde los registros satelitales que comenzaron en la década de 1970, se ha producido dos veces este año, debido a los vientos cálidos y a una ola de calor provocada por el cambio climático en el hemisferio norte. ¿Os dais cuenta lo que dicen que está provocando el cambio climático, no? Aterrador, lo califican ya. Aterrador, pero resulta que va bien para los negocios de los grandes mercaderes de la Tierra, una vez más. ¿Creéis que verdaderamente esto es por cambio climático que está pasando? ¿Creéis que el cambio climático pasa por lo que nos dicen y ya está? Mirad las conferencias que presentamos en Costa Rica. Vais a ver los otros datos que difícilmente os van a mostrar los medios de comunicación, que son totalmente reales, y vaya datos, donde vais a ver que todo esto no pasa porque sí, sino que está siendo provocado porque hay una gran vía de negocio en ese lugar. Los grandes mercaderes de la Tierra, una vez más, van a salir enriquecidos. Expertos también señalan que el fenómeno tendrá consecuencias graves para la vida silvestre, incluidos los osos polares, aunque la magnitud del daño solo se conocerá hasta la próxima primavera cuando los animales salgan de la hibernación. Una vez más, van a tocar fibras con los osos polares, ¿eh? Como siempre. De eso también hablamos, precisamente en Costa Rica. Pero mirad también esto. Agricultores mexicanos acusan a Volkswagen de alterar el clima y provocar una sequía. ¿Y cómo hacen eso? Campesinos de Puebla buscan conseguir más de 70 millones de pesos en compensación de parte de la automotriz alemana, 3,7 millones de dólares. Pues resulta que dicen que Volkswagen ha instalado un tipo de dispositivos que lo que hacen es esto. Fijaos bien. Un dispositivo del fabricante de automóviles alemán Volkswagen, que supuestamente protege a sus nuevos vehículos de las tormentas de granizo, generó una disputa con agricultores en México, quienes aseguran que sus cosechas están siendo dañadas por su culpa. Las comunidades agrícolas del país han acusado al fabricante de provocar arbitrariamente una sequía en el estado de Puebla, donde Volkswagen opera su mayor planta fuera de Alemania. Ahora están buscando conseguir más de 70 millones de pesos en compensación de parte de la automotriz alemana. Volkswagen había instalado cañones antigranizo en la planta, que disparaban ondas de choque a la atmósfera para evitar la formación de granizo que daña los vehículos terminados y estacionados fuera de las instalaciones. El fabricante de automóviles ha recibido un permiso oficial para usar esos cañones, aunque la tecnología todavía carece de evidencia científica que respalde su eficiencia. Pero mira, van las autoridades y les dan esos permisos. Si parece ser que no funciona con evidencias científicas, que se lo digan a los campesinos, ¿no? En junio y agosto los agricultores organizaron protestas y bloquearon el acceso a la planta, argumentando que la compañía debería tomar otras medidas para proteger sus automóviles. Según los campesinos mexicanos, el uso de cañones antigranizo de Volkswagen ha causado una sequía que les ha hecho perder 2.000 hectáreas de cultivos. Los dispositivos no solo dispersan las tormentas de granizo, sino toda la precipitación que ha ocurrido desde mayo, el comienzo de la temporada de lluvias en México, comentó a AFP Gerardo Pérez, representante de los agricultores del área. El cielo literalmente se despeja y simplemente no llueve, explicó Pérez, agregando que los cañones estaban afectando los ciclos de la tierra. Un vocero de Volkswagen que se reunió con autoridades estatales afirmó este miércoles que la compañía suspenderá inmediatamente el uso de las máquinas en modo automático. La planta planea instalar redes antigranizo que se usarán como medida principal para la protección de los vehículos, mientras que los dispositivos servirán como una herramienta secundaria y solo se usarán en modo manual. Con estas acciones, Volkswagen de México expresa su compromiso de mantener relaciones sostenibles con sus grupos de interés, medio ambiente, comunidades vecinas y autoridades. O sea que no hay cosas que pueden cambiar climas, ¿eh? Que no pueden cambiar situaciones de si llueve o no llueve, que suban temperaturas, que haya deshielo. Pues mirad las conferencias en Costa Rica y veréis. Todas las leyes que hay al respecto regulando esas cosas, porque todo eso existe desde la década de los 70. Y eso no es ciencia ficción ni locuras. Y veréis los documentos presentados como pruebas reales de esto y cómo tantas naciones del mundo participan de ello, incluido España. El aumento del CO2 en la atmósfera podría ocasionar falta de nutrientes a millones de personas. Un reciente estudio sobre la situación que vive el planeta detalla el impacto en los alimentos con una proyección en la escasez de zinc y proteínas. Hasta esto también ahora. Y todo esto por lo mismo, cambio climático. Vamos a la otra noticia, fijaos también. Calculan cuándo la Tierra llegará al punto de no retorno debido al cambio climático. Los países participantes del Acuerdo de París deben empezar a actuar pronto, las temperaturas medias mundiales crecerán más allá de lo previsto, sostiene un ensayo. Fijaos que es una noticia tras otra sobre el cambio climático, ¿eh? Si los gobiernos no actúan decisivamente antes del 2035 para combatir el cambio climático, es poco probable que se pueda contener el calentamiento global dentro de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales en los que nos queda del siglo XXI, tal y como estableció el Acuerdo de París. A esta conclusión y la fecha exacta ha llegado un grupo de científicos de los Países Bajos por medio de un modelo informático. Una vez más, alertas por todos lados sobre el cambio climático. Lástima que no digan el verdadero motivo de por qué sucede. El aumento de la participación de las fuentes limpias en la producción de energía a una tasa anual del 5% solo permitiría conseguir el efecto deseado si los gobiernos lo pusieran en práctica desde el 2027 de forma sostenible. Desde el 2027 de forma sostenible. Pues a partir del 2027 algo va a ir afectando también al pueblo de Dios. Si hay 3 años y medio de persecución que se irá incrementando contra el pueblo de Dios al fin de los tiempos y Cristo regresa en 2031, 2027, 2028, algunas cosas vamos a ver muy importantes. Y desde luego hace falta que todo se ponga en práctica una ley en las naciones. Y tiene que ver con Laudato Si, la encíclica del Papa. Y tiene que ver con la ley dominical, la ley que se instaure el domingo como día de reposo en todo el mundo. Y todo se va a solucionar, según nos dirán. Ya lo están diciendo, luego lo aplicarán todos. Pero fijaos cómo van coincidiendo las cosas. Ya da que pensar, ¿eh? El cambio climático aumenta el riesgo del surgimiento de enormes tsunamis. A medida que los glaciares disminuyen en todo el mundo, modifican dramáticamente los paisajes, sostiene el coautor del estudio. Y todo esto, una vez más, cambio climático. El deshielo provocado por el calentamiento global incrementa el riesgo de deslizamiento de estas partes de tierra que al caer al agua podrían causar enormes tsunamis, porque los glaciares soportan las rocas que están cerca. Como ejemplo de un tsunami que se originó como consecuencia de un deslizamiento, los investigadores citan el derrumbe de un talud junto al glaciar Tyndall en Alaska en 2015 que envió 180 millones de toneladas de roca al fiordo Tan. Este hecho provocó causó un tsunami con una ola de 193 metros de altura, una de las más altas jamás registradas. Y si estas cosas van a pasar, porque es profecía. En los evangelios se cita que la gente tendrá temor por el bramido del mar y de las olas. ¿Nos damos cuenta que esto verdaderamente va a llegar a pasar? Tsunamis. Y no será uno como si nada. Habla en plural, el bramido del mar y de las olas. Y todo esto antes del regreso de Cristo. Todo lo que ellos mismos están provocando para generar más comercio, también al mismo tiempo va a servir al Vaticano para instaurar la ley dominical. Y van de la mano unos y otros. Lo hemos venido demostrando a lo largo de no sé cuántas conferencias. Y tanta gente aún ignora eso. Y por culpa de ellos mismos, esas cosas van a pasar. ¿Y Dios lo va a permitir? Claro que lo va a permitir. Y aún y así, no se querrán preparar para el pronto regreso de Cristo. Y la profecía nos había advertido hace 2000 años de todo ello. Y aún queremos seguir pensando que aquí no pasa nada. Alternativa global, la ruta comercial del Ártico genera más interés. Una vez más, estamos en lo mismo. La región del Ártico cobrando cada vez más importancia en el ámbito comercial debido a que la ruta marítima del norte se hace cada vez más accesible debido al cambio climático. ¿En qué puede beneficiar a Rusia? ¿Qué ventajas presenta comparada con otros caminos? Fijaos que RT es una emisión que se hace desde Russia Today, en distintos lugares, pero pertenece al ámbito ruso. Y ellos, claro, se centran en lo suyo. Pero es que nos están diciendo todo en definitiva y por qué se está haciendo. Ellos evidentemente no terminan de cuadrar las cosas. Nosotros hemos demostrado las cosas. Pero gracias a informaciones que vamos cogiendo de aquí, de allá y de donde sea, vemos el puzzle completo. Mirad el vídeo, porque nos va a explicar precisamente este tipo de ruta comercial del Ártico que genera más interés. Y más interés no solo es expectativas, es interés e interés económico también. Vamos a verlo. La región del Ártico está cobrando importancia hoy en día en el ámbito comercial. En primer lugar, por la ruta marítima del norte, que se hace cada vez más accesible debido al cambio climático. Así, una embarcación del gigante logístico Maersk está a punto de emprender un viaje por esta vía que hasta ahora había sido poco usada. ¿Por qué es una buena señal para Rusia y qué ventajas presenta ante otros caminos? Vamos a conversar con mi compañero Rubén Carceller, que tiene todos los detalles y sobre todo las opiniones de los expertos. Rubén, ¿cómo estás? Hola, Vicky. ¿Qué sabemos de esta nueva ruta? Pues que puede suponer muchos beneficios para el danés Maersk, que de hecho es la compañía líder del sector del transporte por contenedores marítimos. Fue fundada en 1904 y no ha parado de crecer desde entonces. Lo que se conoce es que un barco como este, que está atracado el día 22 de agosto en Vladivostok, a punto de iniciar toda esta ruta, puede transportar unos 3.600 contenedores y que la compañía cada año transporta hasta 12 millones de contenedores. Esto nada en comparación al barco mayor del mundo, que también es de esta compañía, que puede transportar hasta 18.000 contenedores. Hablemos ahora de la ruta. Decíamos que va a salir de Vladivostok cruzando hasta aquí para atravesar todos los mares del norte de Rusia y en este caso pues va a transportar pescado congelado, va a hacer una prueba con este tipo de productos, una ruta que de hecho ya se ha venido utilizando bastante en lo que se refiere al transporte de gas o de petróleo, y ahora la compañía va a intentar pues probar con los contenedores. Decir también que el barco va a llegar a mediados de septiembre y que esto es una primera prueba, porque a partir de aquí va a definir sus planes de futuro. Si sale bien, pues quizás otras compañías pueden seguir sus pasos. De hecho, así se expresa uno de nuestros expertos. Oigamos las palabras de Walter Fromento. La empresa Maersk, como todas las otras empresas que van a seguir a Maersk, realmente están dispuestas a asumir esta decisión. Esta es una ruta que, si se quiere, está mucho, mucho mejor garantizada. Hay un solo gran actor estratégico político en la región, que es Rusia, con la cual de alguna manera se puede negociar, se puede acordar, y sabiendo que normalmente Rusia se caracteriza por sostener los acuerdos comerciales, políticos y estratégicos que normalmente realiza con las distintas y diferentes contrapartes. Ahora, Rubén, entonces se convierte en una vía real, en una alternativa real. Sí, de hecho es una alternativa perfectamente viable. Por ejemplo, vamos a ver otro itinerario que se realiza habitualmente, entre sí. Este caso Rotterdam, hasta llegar concretamente a Yokohama. Vemos el mismo destino con las dos rutas distintas. Si tomamos la del Ártico son 13.700 kilómetros, mientras que si pasamos por el canal de Suez son 20.900. Esto supone un 40% más de tiempo y también, pues evidentemente, un gasto mayor, claro, de combustible. A través de Suez son 39 días de navegación, mientras que si lo hacemos por el Mar del Norte son 19, es decir, 20 días menos. Pero esto no es todo, porque también tenemos que pagar este peaje, $465.000 por barco. No es el único problema, porque ya ves aquí que se están acumulando los barcos para poder pasar a través de este canal, y si fuera poco, una vez ya superado este paso y llegan al Mar Arábico, se encuentran a veces con los piratas somalíes, que han causado muchos problemas a muchísimas embarcaciones. De hecho, Esto es lo que pasa en el canal de Suez, pero, por ejemplo, si lo comparamos con el canal de Panamá, pues también nos encontramos una situación bastante parecida. Aquí el peaje es un poquito más barato, son $450,000 que pues la compañía que en este caso haga el transporte de dichos productos tendrá que incorporar a su precio final para poder repercutir los costos. Decir también pues que en ocasiones, ahora mismo en septiembre, esta infraestructura está teniendo tareas de mantenimiento y, por lo tanto, esto va a retrasar el paso de algunos barcos. Como dato, en los últimos 5 años este precio se ha multiplicado, lo ha hecho triplicado en los últimos 5 años. Rubén, decíamos al principio que esto puede ser beneficioso para Rusia. ¿Qué dicen en ese país? Bueno, pues lo que dicen es que evidentemente la ruta del Ártico es una cuestión estratégica. Vemos que la protección de los intereses de esta región del planeta pues es una prioridad para las fuerzas aéreas. De hecho, ya desde hace muchos años el Tratado del Ártico ha visto que este punto es clave para la economía mundial, incluso para buscar nuevas oportunidades, no solamente científicas, sino también económicas, y con el cambio climático, pues también con el deshielo habrá nuevas oportunidades. Podemos escuchar también las palabras de un experto en economía rusa que habla del potencial de crecimiento de esta nueva oportunidad. Es necesario avanzar en esta dirección para que Rusia se haga más rica y crezca. Bueno, imagine lo que sucederá. ¿Cuántas personas se emplearán? Las nuevas tecnologías están emergiendo. Se introducen tecnologías absolutamente nuevas, nuevos métodos y materiales de construcción. Esta no es solo la ruta por la que pasan los ferries y los rompehielos. Se trata de la economía, del desarrollo. Es decir, esto impulsa el desarrollo de muchos sectores. Solo de esta manera se fomenta la economía. Por ejemplo, el espacio. Es más o menos lo mismo. Este es, digamos, un programa espacial del norte. En el canal de Suez es el paso de los barcos. Y para nosotros, el objetivo es el desarrollo de la economía. Estamos comenzando a desarrollar hidrocarburos y otros depósitos minerales en el Ártico ruso. ¿Qué significa esto para el mundo y para nuestro lugar en el mundo? Comenzamos a licuar el gas allí. Comenzamos a crear algunas empresas allí. Es decir, no es solo un proyecto relacionado con la navegación, es mucho más. Ya lo digamos, Vicky, son oportunidades para la economía global, por eso son muchas las potencias que tienen los ojos puestos en la región, sobre todo por estas nuevas oportunidades de navegación, pero también hay algunos riesgos, y es que el deshielo, por ejemplo, del permafrost, puede producir la liberación de gases de efecto climático, y todo esto pues también se tiene que tener en cuenta, aunque evidentemente no va a hacer cambiar los planes de las grandes navieras, que van a obtener muchos beneficios. Gracias, Rubén, por traernos este tema. La frase final es muy acertada. Pueden provocar gases, de contaminación, lo que queráis, de efecto invernadero, más cambio climático, pero claro, a las navieras eso les va a importar más o menos, eso no lo dice, lo digo yo, un bledo, porque el reporte económico es muy importante para ellos, por encima de todo. Con lo cual, una vez más, nos damos cuenta que todo lo que hemos venido diciendo a través de tantos años y como hemos mostrado en las conferencias en Costa Rica, evidentemente todo esto no pasa porque sí. Y por desgracia muchos aún siguen sin conectar todas estas cuestiones. Nos seguirán implementando mil y una medidas debido al cambio climático, etcétera, etcétera, y el ciudadano de a pie se lo va a entregar todo creyendo que eso es tan positivo para todos y ya está, cuando ellos mismos son los que están generando tantísimas desgracias. Da que pensar, ¿eh? Que podamos ser tan cortos, tan tontos, que nos tengan sometidos y no nos enteremos de nada. Y encima aplaudamos sus decisiones. Evidentemente que es bueno que haya medio ambiente y que todo se preserve bien, lógicamente. Pero no nos damos cuenta cómo además hay extra a todo esto una manipulación especialmente dedicada para que vayamos diciendo todo eso sí, sí, sí, sí. Y sin darnos cuenta que nos lleva todo eso a la encíclica del Papa Laudato Si, que es el que va a mover todo esto por detrás mientras se van sacando dividendos los grandes mercaderes de la tierra y ellos también, por supuesto. Y con todo para llevarnos a la ley dominical. ¿Somos conscientes de eso? ¿Lo oís en las noticias? Que os digan esto está pasando por esto, por lo otro y lo demás allá. Que os lo demuestren y que encima lo hagan mostrando la encíclica del Papa, cómo coincide con todo y cómo todo el mundo va a ser llevado a un mismo sistema, a un nuevo orden mundial, donde el papado va a marcar pautas e instaurará la ley dominical a través de Estados Unidos, de ese gobierno protestante republicano que dejará de serlo, y que va a causar estragos en todo el mundo, porque en todas partes se va a aceptar lo mismo. Y el pueblo de Dios que guarde el sábado, que sea fiel de verdad, ya sabes lo que le espera. Y todo eso va a pasar antes del retorno de Cristo. Cada vez estamos viendo las cosas más claras. Y aún tantos dudan aún. Pues, ¿qué vamos a hacer? Activistas en todo el mundo llaman a combatir el cambio climático. Una vez más, cómo no. Esta jornada en decenas de ciudades en todo el mundo se realizan marchas por el medio ambiente. Esto el día 9. Los activistas llaman a que se tomen medidas contra el cambio climático y también a que se acelere la implementación de energías renovables. Las manifestaciones se celebran en medio de una reunión de los delegados de la ONU en Bangkok para revitalizar el acuerdo alcanzado en París en 2015. Se busca crear un marco legal para limitar el aumento de la temperatura en el planeta. Vamos a ver el vídeo. Miles de ambientalistas salieron a las calles de San Francisco en vísperas de la cumbre sobre el cambio climático que tendrá lugar el próximo 12 de septiembre en esa ciudad. Exigen a los líderes mundiales que tomen medidas más severas contra el calentamiento global. La movilización sigue a las manifestaciones que hubo en varios países durante una reunión de los delegados de la ONU en Bangkok, donde se buscó revitalizar el Acuerdo de París del 2015. Los activistas abogan, entre otras medidas, por un mayor uso de las energías renovables. Lo que habéis visto, imágenes en San Francisco, para mañana, día 12 de septiembre, y donde van a estar una vez más con el mismo tema. Bueno, quizás nos irá bien todo esto para cuando vayamos precisamente a San Francisco en noviembre y debamos mostrar algún tema a la gente de allí. Y es casualidad que pase precisamente allí, ¿eh? Bueno, nos estamos dando cuenta cómo realmente todo se está moviendo por todos lados y toda la gente lo está aceptando de un modo tan grato. Evidentemente las cosas nunca se presentan con las dos caras, solo se muestra la imagen que vale la pena ver, ¿no? Pero toda moneda tiene sus dos caras. La rara coincidencia de tormentas en el Atlántico y en el Pacífico sorprende a los meteorólogos. ¿Qué está pasando? No es normal, dicen. Los especialistas vinculan estos raros fenómenos con el cambio climático y explican que el calentamiento del agua contribuye a la formación de las tormentas más poderosas y destructivas. Y desde luego todo esto ya veis que será un no parar. El Ártico ruso bate su récord de calentamiento. Un periódico ha publicado las estremecedoras revelaciones de un informe aún no divulgado sobre el cambio climático en las regiones del norte de Rusia. La temperatura media del aire en las regiones árticas de Rusia en 2017 estuvo en 3,23 grados Celsius, por encima de la norma climática. Esa subida significa que el calentamiento llegó a su récord en lo que va del siglo XXI, revela un esbozo del informe del Ministerio Ruso de Recursos Naturales que el periódico Izvestia recoge este lunes. El cambio implica varias consecuencias importantes, tanto biológicas como económicas, estiman los expertos. La más crucial es que el hielo del océano glacial ártico podría derretirse completamente durante los veranos, lo que por un lado haría que el transporte de mercancías por ese océano fuera mucho más rápido y barato, pero por otro sometería a las regiones costeras a grandes peligros. Y a ellos, los grandes peligros, una vez más, les importan un bledo, porque lo que les importa es el dinero. Bien, pues ya veis, es un no parar de noticias que no hacen más que confirmar que todo lo que hemos venido exponiendo durante años basado en la profecía bíblica y en los escritos de la hermana White se cumplen a la perfección. Y aún algunos seguirán diciendo tonterías, alegando que esto son bobadas, etcétera, etcétera. Pues coged desde la conferencia 1 que empezamos en 2006 a nivel público hasta esta. Y vais a ver si todo lo que hemos venido mostrando nos está cumpliendo. Pero cuidado porque mañana, si Dios quiere, vamos a tener la segunda parte de este tema. Y mañana empezaremos, quizás con alguna noticia que haya salido a partir de ahora hasta ese momento para añadir, pero básicamente empezaremos a partir del apartado que tenemos desde el Vaticano, como es habitual, pasando por Estados Unidos, etcétera, etcétera, Israel. Y atención a las noticias que van a aparecer en Israel. Porque algo que hemos venido diciendo hace muchos años, que algunos consideraban que era una solemne tontería y que ya hemos ido mostrando por lo que trabajan, empieza a dar sus resultados. Y vaya resultados. Y cuando veáis esa noticia veréis que debemos seguir atentos, muy atentos, porque el fin de los tiempos se acerca y todo lo que hemos venido presentando, gracias a Dios, por el conocimiento de la profecía, vamos a ir viendo cómo todo se está comprobando, está sucediendo y va a terminar de suceder todo muy pronto. Y qué pocos se siguen preparando. Y cuántos quieren seguir en sus pensamientos, en sus falsas creencias, cuando tantas cosas hemos aclarado ya, Biblia en mano. Y aquellos que no quieren creer en la palabra de Dios, que solo les gusta ver estas noticias, porque bueno, así, mira, se informan un poco de todo. Qué lástima que no vayan más allá y se den cuenta que todo lo que estamos mostrando no son locuras ni ciencias ficciones. Es palabra de Dios y la palabra de Dios siempre se cumple. Mañana más. Maranata 2031. Preparémonos ya.